Tratto messia, equità, decisione inconsciente. Tomata al pelo, sonido latinoamericano. Político repulia o no, odianano, otro verdadero. Y casi nuestra gente se llena los bolsillos de dinero mal nacido. Nunca en la calle han sentido frío. Aquí no todos los días hay algo para echarle al pan. En cambio, ustedes no sé qué hueá se las dan. Inconsciente, tú duermes tranquilo con la pata calentita. Mientras en la calle se muere nuestra gente, el pueblo está vigente, promete soluciones que no cumplen. Cultura independiente, no quieres que yo hable. Por mi rap incontrolable, el movimiento rap. Pero chileno no lo van a destruir si no enfrentan la verdad. Vamos a tener que seguir combatiendo contra la política de mierda. No nos conocen la calle, la madrugada, los que no tienen que comer y están con las patas mojadas, las patas peladas. No es como los cuentos de Alatá o tu maldita mierda que tiene a la gente viviendo como perro cagado en frío. Hueones engrupidos, los pasos hueones que han sido con las monedas de mi gente se han vestido y han comido como los reyes. Ellos siguen cagando con las leyes, no han abierto los ojos, son más pendejos que nosotros. Primero chorre culiao cochino, métete a la ducha, escucha como hubiese sido si pucha, si en vez de inocente a vos hueón tú hubieses sacado la chucha. Sacado la chucha. Sentimiento callejero, consejo de este rapero que está aquí parado frente a ti, regalando tus pedazos de su vida, el apoyo en los problemas sin salida. La gente del pueblo, la pobre es demonía, pero rica en corazón.